Hola, soy Marcos. Soy del Ministerio Miracles and Wonders. Esta predicación es acerca del Salmo 23 y dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, aunque unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán sobre todos los días de mi vida. En casa de Jehová moraré por los largos días. Este es uno de los salmos que mucha gente se lo sabe de memoria porque es un salmo que toda la gente lo sabe. Y si vamos a la escritura, está llena de las palabras de Dios, de ejemplos que Él nos da de lo que Él es para nosotros. Si vamos a Isaías 41 también, nos dice la palabra: como pastor apacentará su rebaño, con su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién paridos. A todos los nuevos cristianos él los pastoreará suavemente. También en Jeremías 24:4: y pondré en ellos pastores que los apacienten y no teman, mas si asombraran ni serán menoscabados, dice Jehová. Y si va, lo lee el 23:4. Él pondrá pastores como su pastor en su iglesia, en Ezequiel 34:23, y levantaré sobre ellos a un pastor, y él apacentará a mi siervo David, él apacentará el seno a su pastor. En Ezequiel 34:23, es lo que leímos. En Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El pastor por su vida da por las ovejas, y eso es algo que dijo Jesús en Primera de Pedro 2:25: porque vosotros eres como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. En Revelaciones 7:17, esta es la última promesa que Dios nos todavía no ha revelado, pero muy pronto lo será: porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjuagará toda lágrima de todos de ellos. So Dios es nuestro pastor y Él ha dejado pastores también. También si vamos a Salmo 3:5: yo me acosté y dormí, despertaré porque Jehová me sustentó. En Job 13:15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, pero defenderé delante de él mis caminos. También en Job 36:16: asimismo te apartaré de la boca de la angustia, lugar espacioso, libre de todo apuro, y te aderezaré mesa llena de grosura. Estas son las promesas que Dios nos ha dado y están escritas en los Salmos, el Salmo 23. So vamos a leer, vamos a comenzar a escuchar el mensaje de Juan Villalobos en una iglesia de Bellflower que tuvimos este día. Ore por nuestro ministerio. Una de las cosas bonitas de nuestro ministerio y que nos hemos dispuesto es a proveerle todos estos mensajes gratuitos. Mucha gente, una de las cosas que más desagradó a Dios, el único instante que vimos a Dios enojarse con gran manera, es cuando entró al templo y derribó todas las mesas que había en el templo lleno de comercio, porque dijo Dios: mi casa será llamada casa de oración, no casa de ladrones. Y mucha gente, muchas veces el evangelio se hace comercio y nuestro ministerio, queremos nosotros proveer todo lo que nosotros, que nos dio, das gratuitamente. Y eso no significa que no tenemos necesidades, Dios sabe, pero confiamos en un Dios poderoso que suple las necesidades. Un pastor morenito siempre me decía que él es el dueño de las vacas y de los cabros en 100 montañas. Él es el que nos provee. Yo les he dicho esto, y necesitamos recursos en nuestro ministerio, pero confiamos en Dios. Y como David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero antes de eso dijo: miraré a los montes, Porque de los montes es imposible que venga algo del ser humano, porque normalmente en el cerro, en el monte no hay nada, pero de los cielos viene el socorro. So, vamos a comenzar. Que Dios los bendiga. Mándenos un email si quiere, info@mawministries.com. Nos puede mandar una carta al P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. Y ese, para los que hablan inglés, es el P.O. Box 1202, Tustin, California, 92781. Ok. Yo le invito para que usted levante su mirada a los cielos, porque de allá es donde viene su respuesta. Amén. Abra su Biblia conmigo en el libro de Salmo y vamos a leer el Salmo 23 en esta mañana. El Salmo 23. Y cuando lo tenga, puede indicarlo con un amén. Si hay alguien cerca de usted que no tiene una Biblia, por favor acérquese y comparta, para que todos participemos de su palabra en esta mañana. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque una vez más tú nos permites estar aquí en tu casa para alabarte, para bendecirte, para acercarnos más a ti, Señor, a través de tu palabra. Y ahora que nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, yo vengo contra todo espíritu contrario a tu palabra, contra todo espíritu contrario a tu propósito para este lugar, contra todo espíritu contrario al mover de tu presencia, Señor, y yo lo ato y lo reprendo y lo echo fuera y lo envío a los mismos infiernos donde pertenece. Y de la misma manera, Señor, yo desato una unción fresca, una unción poderosa, una unción sobrenatural sobre esta casa, Señor, en esta mañana. Y te pido que solamente la voz de tu Espíritu Santo se pueda escuchar en este lugar. Y el pueblo de Dios en acuerdo dice: amén. Bien, como ya lo ha visto, puede sentarse. Como ya lo ha visto, en esta mañana quiero hablarle acerca del Salmo 23. ¿Quién no conoce el Salmo 23? El Salmo 23 es uno de los pasajes bíblicos más conocidos en todo el mundo, ¿verdad? No solamente en el ámbito de los creyentes, sino en el ámbito religioso y en el ámbito secular. Se conoce por todo el mundo el Salmo 23. Hay personas que lo saben de memoria. ¿Cuántos aquí saben el Salmo 23 de memoria? Amén. Hay personas que lo tienen colgado en un cuadro en la sala de su casa. Amén. Y se conoce por todo el mundo. En el mundo secular se considera una obra de literatura. Y todo el mundo conoce el Salmo 23. Pero en esta mañana yo quiero que miremos un poquito, con un poco de detalle, el Salmo 23, y que miremos qué es lo que encierra el Salmo 23. El Salmo 23 se compone de un grupo de declaraciones que el salmista hace acerca de su relación con Dios. Y yo quiero que miremos lo primero. El Salmo 23, el salmista comienza a escribir y dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Cuando el salmista comienza a escribir y dice: Jehová es mi pastor, nos habla acerca de una relación personal con Dios. de una relación personal con Dios. Jehová es mi pastor. Está hablando de una relación personal, una relación íntima. El salmista conocía a Dios. Y él escribe y dice: Jehová es mi pastor. Le está hablando de una relación. ¿Cuántos en esta mañana saben de Dios? Pero ¿cuántos en esta mañana conocen a Dios? Usted sabía que es una cosa muy diferente saber acerca de Dios y conocer a Dios. Muchos de nosotros cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, podemos enfrentarlos y podemos sobresalir, sobrepasar de diferentes maneras. Necesidad, cómo Dios sanó la enfermedad, cómo Dios libertó, cómo Dios transformó a una situación, aún la peor de las situaciones, Él la tornó en una bendición. Y muchos de nosotros podemos estar ahí sentados y decir: oh hermano, ¿y a mí de qué me sirve leer de esto? ¿A mí de qué me sirve leer aquello si eso? Yo esto es lo que yo necesito, hermano. Esto es lo que yo estoy buscando de Dios. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? ¿Por qué? Porque no todos conocemos. Porque no todos tenemos una relación. Y usted y yo podemos leer, pero solamente el que tiene una relación personal puede entender. Solamente el que tiene una relación íntima puede relacionarse. Solamente aquel que no tiene una relación puede leer y no entiende. Pero para aquel que tiene una relación personal puede leer. ¿Y sabe qué? Puede decir: Jehová es mi pastor, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi escudo, Jehová es mi proveedor, Jehová es mi salvación, Él es mi pronto auxilio. El que tiene una relación personal con Dios, una relación íntima, como describía el salmista. Si va rápidamente conmigo al libro de Juan, en el capítulo 10, en los versículos 3 y 4, dice: a este, es Jesús hablando acerca de la imagen de un pastor, de la persona de un pastor de ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. ¿Se da cuenta? Porque conocen su voz. Porque está hablando de una relación íntima. Está hablando de una relación personal. Hay personas que citan el Salmo 23, hay personas que lo tienen como una obra de arte en su casa, o hay personas que lo consideran como un amuleto, ¿verdad? Si usted cita el Salmo 23, le va a ir bien. Pero usted y yo sabemos que no tiene que ver con la literatura, no tiene que ver con lo que está escrito, tiene que ver con la relación personal que hay entre el escritor y Dios, entre nosotros y la persona de Jesucristo. Por eso él hablaba y decía: a este abre el portero. Porque usted sabe que las ovejas iban y las dejaban en el redil. Pero cuando el pastor venía para recoger sus ovejas, el pastor no iba, el portero no iba a abrirle a cualquier persona, ¿verdad? Ahí dice: a este abre el portero. Y él puede llamar a sus ovejas y puede sacarlas. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen su voz. Y dice: cuando ha sacado las propias, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. Las ovejas le siguen porque le conocen, porque conocen su voz. ¿Cuántas ovejas hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos chivos hay aquí en esta mañana? Y él describe la relación personal que hay entre él y Dios. Jehová es mi pastor. Jesús mismo lo dijo acerca de su persona. Si va más adelante en el verso 11, ahí en Juan capítulo 10, Jesucristo mismo hablando de su persona, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, ¿verdad? Y recuerda qué fue lo que habló Jesús del amor más grande. ¿Se recuerda cuando él describió el amor más grande? ¿Qué dice? No hay amor más grande que el que da su vida por sus amigos, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Está hablando de una relación personal, mi hermano. No es una literatura bonita, no es solamente poesía. Está describiendo una relación personal. ¿Cuántos de nosotros de verdad podemos decir que tenemos una relación personal, una relación íntima con Dios, que de verdad le conocemos? Y el salmista sigue adelante escribiendo y él dice: nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando el salmista escribe nada me faltará, nos está hablando acerca de la provisión de Dios. La provisión de Dios. Y si usted mira más adelante en el Salmo 34 y en el versículo 10, la palabra dice lo siguiente: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque el pastor está al cuidado de sus ovejas. Porque el pastor mira por el bienestar de sus ovejas. Porque Dios, hermano, está al tanto de todas y cada una de nuestras necesidades. Él conoce, dice su palabra, que antes de que tú y yo presentemos a Él nuestras necesidades, Él conoce todo. Porque Él nos ama. Y porque Él está ahí para suplir todas nuestras necesidades, para que no tengamos falta de nada. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4. Vamos a hacer ejercicio espiritual, hermano. Filipenses capítulo 4, en el versículo 19. La palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá algunas. ¿Cómo dice? Todas. ¿Está seguro? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Suplirá, ¿qué dice? Todo lo que os falte. ¿Cómo dice? Conforme a sus riquezas en gloria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día, hermano? ¿Qué es lo que estamos atravesando hoy en día? El mundo atraviesa por un momento difícil, ¿no es cierto? Nosotros en la sociedad en la que estamos atraviesa por un momento difícil, ¿no es cierto? Quizá en un tiempo un poco más atrás usted pudiera hacer planes y usted pudiera hacer decisiones sin pensarlo. Pero no es cierto que hoy la pensamos dos y tres veces antes de salir al mercado. Ni siquiera estamos hablando de un lujo. Oiga, estamos hablando de una necesidad, ¿no es cierto? Oh, voy a agarrar esta porque esta es la que más me gusta, porque esta es la que está más buena. Y ahora voy a agarrar esta porque esta es la que está más barata. ¿Verdad que sí? Porque atraviesa una necesidad. Y muchos de nosotros estamos en medio de una necesidad. Y muchos de nosotros atravesamos por, quizá muchos de nosotros aún estamos en medio de escasez. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra me dice a mí que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra riqueza está en los cielos. Y aunque este sistema de la tierra, aunque este gobierno, aunque esta economía atraviese por un momento difícil, aunque la economía vaya por los suelos, la economía de Dios siempre permanece la misma, porque Él es el dueño del oro y la plata, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y Él suple nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por eso su palabra dice: diga el pobre, rico soy. Porque usted, su economía y mi economía no depende de este mundo. Depende de nuestra relación íntima con el pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabe qué, hermano? Yo no tengo todo lo que quiero, pero tengo todo lo que necesito. Y solamente se produce a través de esa relación íntima con el pastor. Y el salmista sigue adelante. Y él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo quiero que tome un minutito nada más y cierre sus ojos. Y yo quiero que usted, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Cuál es el primer cuadro que se pinta en su mente cuando usted oye: en lugares de delicados pastos me hará descansar? ¿No es cierto que automáticamente usted se traslada a un paraíso, a un lugar precioso? Cuando él dice delicados pastos, el salmista describe con elocuencia el abundante cuidado que Dios tiene de nosotros. En lugares de delicados pastos nos habla acerca del bienestar espiritual que Dios anhela para nosotros. Porque en su palabra dice que Él anhela que nosotros prosperemos. ¿Cómo? Así como prospera nuestra alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y al fin de todo perdiere su alma? ¿Se da cuenta, hermano? En lugares de delicados pastos nos habla acerca del bienestar espiritual que Dios anhela para nosotros, que Dios anhela para sus hijos. Mire lo que dice Ezequiel en el capítulo 34. Si usted no puede ir, simplemente anótelo y cuando vaya a su casa puede repasar. Ezequiel 34, el verso 14 y el 15 dice: en buenos pastos los apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Él nos da el alimento que nuestro hombre interior necesita, mi hermano. Él tiene cuidado de nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos habla acerca de la seguridad que tenemos en Dios. ¿Cuántos tienen seguridad en Dios? Muchas veces vienen cosas a nuestra vida que trata distraernos, nos hace que nos preocupemos demasiado. Pero en Dios tenemos seguridad. Porque podemos decir: no importa lo que venga, en Dios estamos seguros. Hay algo que usted tiene que entender acerca de las ovejas. Las ovejas son animales temerosos. Son animales temerosos. Y dependen completamente del pastor. Y porque son animales temerosos, las ovejas no pueden descansar mientras no se sienten seguras. Si las ovejas se sienten amenazadas, si las ovejas perciben que hay peligro, no pueden descansar. Por eso el pastor las lleva a los lugares de delicados pastos, donde hay tranquilidad. Y cuando las ovejas están en ese ambiente, las ovejas pueden descansar. Nos habla de la seguridad, pero también nos habla acerca del descanso. Mateo capítulo 11, en el versículo 28, la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Dios, hermano, encontramos el descanso, pero solo cuando se tiene esa relación personal. Solo cuando se tiene esa relación íntima podemos entender y podemos experimentar el descanso. El descanso no se mide por lo que tú tienes, por lo que tú posees, por cuánto tú tienes, pero el descanso se mide por quien tú conoces. No es cierto que usted ha mirado. Yo trabajo en una área donde hay gente de dinero, y a veces nos toca ir a las casas de las personas porque hay que medir o hay que hacer algo, y a veces usted va a unos lugares hermosos y usted mira cómo vive esta gente. Y no es cierto que a veces cuando miramos por ahí decimos: oh, yo quisiera tener una casa como esa, aunque sea la mitad, aunque sea que me dejaran vivir en el comedor, en la cocina, está más grande que el apartamento donde vivimos, ¿no es cierto? Y nos ponemos ahí a ver, pero ¿sabe qué, hermano? Esa gente puede comprar la mejor cama del mundo, y ¿sabe qué? Nunca puede dormir. Puede comprar comodidad, pero ¿sabe qué? Nunca va a estar a gusto. Porque eso solamente nos lo puede dar el Señor. Mi suegra vino a quedarse en la casa este fin de semana porque nosotros tuvimos que salir. Y cuando llegamos nos dijo: tienen que cambiar esa cama porque ustedes están durmiendo sobre los alambres ya. Pero ¿sabe qué? En esos alambres podemos descansar y tener un sueño tremendo. ¿Sabe qué? Porque no es lo que tenemos, es a quien conocemos, quien está de nuestro lado. Y en Dios podemos tener el descanso que nuestra alma necesita. Quizá, hermano, tu cuerpo, por tu trabajo, porque tú te esfuerzas, quizá tu cuerpo ya está cansado, quizá tú te duele los huesos y la espalda, y ya andamos todos ahí desconchinflados. Pero ¿sabe qué? Nuestra alma puede descansar, porque conocemos al pastor que nos lleva a los lugares de los delicados pastos para darnos el descanso que nuestra alma necesita. Y el salmista sigue adelante y dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo nos habla acerca de la paz que solamente podemos encontrar en Dios. Los pastores llevan a las ovejas donde hay aguas tranquilas. Recuerda que dijimos hace un momento que ellas son animales temerosos. Si el pastor los lleva a un lugar donde hay corrientes rápidas, las ovejas no pueden beber. Ellas no pueden estar ahí porque se altera la corriente, las altera, la corriente las llena de temor. Por eso el pastor tiene que buscar las aguas tranquilas, la agua de reposo, y el pastor las lleva para que ellas puedan beber el agua. Y mire lo que dice Juan, vamos a ir a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el verso 27 dice: la paz os dejo, Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, hermano, solamente la paz que Cristo nos puede dar. Solamente la paz que proviene de Él. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muchas veces le preguntan: bueno, ¿y qué es lo que los hace a ustedes los cristianos muy? ¿Y por qué ustedes son diferentes de todo el mundo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos una relación íntima, una relación personal, porque en Dios podemos tener paz. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando el mundo llega al límite, se acabó todo. Cuando en el mundo se acabó el dinero, cuando se acabó la salud, cuando se acabó los amigos, cuando se acabó el trabajo, cuando se perdió la casa, se ha perdido todo. Y el mundo corre desesperado y busca, y llegan a lo más bajo y llegan a lo más profundo, y muchos aún se quitan la vida. Y el mundo, ¿sabe por qué nos llama locos? Porque en medio de la enfermedad, en medio de la angustia, cuando se acabó todo, podemos cantar, podemos reír, podemos gozar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando el mundo lo ha perdido todo, se acabó. Pero ¿sabe qué? Para el cristiano, para el creyente, para aquel que tiene una relación personal, una relación íntima, cuando se acabó el dinero, cuando se acabó la salud, cuando se perdió la casa, cuando todo lo terrenal se ha ido, queda Cristo, queda Cristo, queda Cristo, todavía queda Cristo en la vida. Y cuando está Cristo en la vida, podemos decir que lo tenemos todo, porque Él nos da esa paz que solamente puede sobrevenir de Él. Y aunque todo parezca perdido, en Él podemos confiar plenamente. Mire lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 14, en el versículo, la primera parte del versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sino de paz. Solamente cuando hay esa relación íntima, hermano, podemos tener. Muchas veces pasamos por situaciones en la vida, y hay personas que dicen: hermano, yo no entiendo por qué yo estoy pasando por esto. ¿Sabe qué, hermano? Entonces tenemos que volver y tenemos que echar un vistazo y mirar cómo está nuestra relación con Dios. Porque puede ser que no estamos yendo por donde Él quiere que nosotros vayamos. Porque Él es quien permite todas las situaciones en nuestra vida, y Él es el que nos da paz en medio de la tormenta. Y si no entendemos, dice su palabra que Él no es Dios de confusión, sino de paz. Tenemos que hacer un autoexamen y ver cómo está nuestra relación con el Señor. Mire lo que dice Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aún aquellas cosas que no podemos entender, aún aquellas cosas que para nosotros nos parece la peor tragedia del mundo, aún en ello, hermano, podemos encontrar la paz. ¿Por qué? Porque tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No importa lo que venga, hermano, la paz de Él sobrepasa todo entendimiento cuando hay una relación personal, cuando hay una relación íntima. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Está hablando acerca, el agua representa vida. El agua representa la vida. Y usted sabe que cuando hablamos de la vida en Dios, no estamos hablando de cualquier vida. Estamos hablando de una vida próspera, una vida fructífera, una vida bendecida. Mire lo que dice el Salmo 1, en el verso 3, hablando de aquellos que tenemos una relación personal con Él. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la vida junto a aguas de reposo. El agua representa la vida, y Él, hermano, para aquellos que estamos en Él, dice que somos como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace es prosperado. Las aguas sacian, hermano. Las aguas sacian nuestra sed. Solamente el agua que proviene de Él. ¿Se recuerda cuando Jesús estaba con la samaritana y Él le dijo: si tú bebieras del agua que yo te doy, no volverás a tener sed? Porque Él sacia, hermano, las aguas sacian. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me pastoreará. Es el lugar, hermano, en esas aguas de reposo. Cuando Dios nos lleva a esos lugares, cuando Dios trata con nuestra vida, ese es el lugar donde Dios ministra nuestra necesidad. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el tiempo que pasamos, hermano, a solas con Dios. El pastor va guiando a todas las ovejas y va delante de ellas, pero él va viendo. Y Él se percata cuando una tiene una necesidad. ¿Y sabe qué? Cuando una tiene una necesidad, Él se concentra en ella hasta que esa se mejora. Pero un pastor está limitado a una oveja, pero nuestro Dios es todopoderoso, y Él puede cuidar de cada uno de nosotros, y Él conoce todas y cada una de nuestras necesidades. Junto a aguas de reposo me pastoreará, el lugar donde Dios ministra a nuestra vida, donde Dios atiende nuestra necesidad personal. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 5, el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El agua que sacia nuestra necesidad, el lugar donde Dios ministra a nuestra vida. Si tú tienes una necesidad, si tú estás rodeado de circunstancias, de situaciones en las que no encuentran paz, yo te invito para que en este día tú te acerques al pastor y tú dejes que te lleve a las aguas de reposo y tú permitas que Él sea que ministre tu vida, cualquiera que sea tu necesidad. Y Él sigue adelante y dice: confortará mi alma, confortará mi alma. Nos habla acerca de la restauración en Dios. Algunas de las versiones dicen: restaurará mi alma, confortará mi alma. Porque a veces pasamos por cosas difíciles, y a veces nos cansamos, y a veces venimos heridos. Pero Él nos restaura, Él nos restaura. Confortará mi alma. No importa, hermano, de dónde vengamos, por lo que hayamos pasado. No importa que haya sido que Dios nos permitió pasar por ahí, o no importa que haya sido porque nos fuimos por allá, porque somos, ¿verdad? ¿Sí me entendió, verdad? No quiero ofender a nadie. Los cabezones digan amén. Porque somos necios. Y a veces Dios dice: ve por aquí que yo estoy contigo, yo te voy a llevar. No, Señor, yo me voy a ir por acá. Y no importa de dónde vengamos, hermano. No importa si fue algo que Dios permitió, o si fue algo que yo me metí y yo me busqué. Pero no importa cómo lleguemos, hermano. Cuando nos acercamos a Él y buscamos esa intimidad, dice: confortará mi alma. No importa de dónde haya salido, no importa de dónde venga, no importa por lo que haya pasado, Él me restaurará. Porque Él es fiel y Él es todopoderoso para restaurarnos. No importa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo que nos odia, y ese sí es sincero, ese nos odia con todo su corazón, y Él quiere destruirnos, y Él busca destruirnos de toda manera. Pero ¿sabe qué? En Dios hay restauración para nuestra vida. No importa, hermano, qué tanto nos hayamos alejado, no importa qué tanto nos haya golpeado el enemigo, pero en Él hay restauración. En Él podemos encontrar la restauración. Falta mirar. ¿Para qué vamos tan lejos, hermanos? ¿Para qué criticamos a los pobres, hermanos? Falta mirar nuestra propia vida. Muchos de nosotros somos personas que venimos que nadie daba un centavo por nuestra vida. Muchas personas decían: ese es un borracho y va a ser un borracho toda su vida, y se va a morir un borracho y va a terminar en la calle. Pero mira dónde estás, mira dónde te ha puesto su amor, mira dónde te tiene su misericordia, porque en Él encontraste la restauración para tu vida. Y aquellos que dijeron y hablaron sobre tu vida que eras un borracho, ibas a morir un borracho, no sabían que había uno más grande, que había uno más poderoso, que ya había hablado sobre tu vida, y su palabra es la que cuenta, y sus promesas son en el sí y en el amén, y en Él está la restauración para nuestra vida. Si tú estás orando por ese hijo y cada vez lo ves más perdido y cada vez lo ves más hundido en el vicio, gócese y glorifique el nombre al Señor y siga orando y siga clamando, porque en Él está la restauración, y Dios lo permite llegar hasta donde llega, pero Él lo va a restaurar y Él lo va a levantar. ¡Aleluya! Quizá el enemigo te arrebató un muchacho confundido, un muchacho lleno de temor, un muchacho lleno de angustia, de dolor, de ira, de enojo, de qué sé yo. Pero cuando Dios lo tome en sus manos, cuando Dios lo restaure, no te va a entregar un joven confundido. Él te va a entregar un vaso útil, una vasija de honra. Él te va a devolver un pastor, un ministro, un predicador, porque en Él está la restauración que necesita la vida para ser transformada y usada para el poder y la gloria de Dios. Alguien dele gloria en su casa en esta mañana. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos habla de la dirección de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos saben que necesitamos la dirección de Dios? ¿Cuántos ya lo saben todo? A ver, los eruditos digan amén, los maestros de la ley. Necesitamos, hermano, la dirección de Dios en nuestra vida. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Allí mismo en el Salmo 31, en el verso 3 dice: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Necesitamos, hermano, la dirección de Dios. Nosotros no podemos llegar a donde vamos por nuestra propia fuerza. Necesitamos la dirección de Dios. ¿Sabe qué? Para yo poder ser un buen hijo, necesito la dirección de Dios. Para yo poder ser un buen esposo, necesito la dirección de Dios. Una buena esposa, necesito la dirección de Dios. Un buen padre, una buena madre, necesita la dirección de Dios. Un instrumento de honra, un buen líder, un buen ministro de alabanza, un buen pastor, necesito la dirección de Dios, porque Él sabe qué es lo mejor para mí. Quizá yo en un momento de desesperación puedo optar por esto, porque está ahí, porque es rápido, porque es lo que está ahora, porque yo pienso que es lo mejor. Pero Dios dice: espera un momento más, esto tú piensas que es lo mejor, pero te va a destruir, te va a hundir más. Espera un momento más, porque yo he preparado para ti. Y por eso necesitamos la dirección de Dios, para que Él sea quien nos guíe. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y el salmista sigue adelante y dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Ah, ya, hermano, ya, mejor ya calles, hermano. También que íbamos, ¿verdad? El salmista nos fue llevando: oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle, ¿cómo, hermano? También que íbamos, ¿verdad? Es como la persona que le elogia, ¿no es cierto? Yo me pongo nervioso cuando me empiezan a elogiar, hermano. Oh, Porque el que le elogia, mire, lo levanta y lo levanta y lo levanta. Y ya que lo tiene arriba, lo deja caer. ¿Verdad que sí? Y el salmista nos fue llevando. Y allá estábamos casi, llegábamos al tercer cielo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nos deja saber que va a haber luchas, que va a haber pruebas, que va a haber adversidades, va a haber tiempos difíciles. No todo es color de rosa. Hay quienes le dicen, no, usted quiere que se acaben sus problemas, venga a Cristo. ¿Quiere tener problemas? Siga a Cristo. ¿Quiere tener problemas? Sirva a Dios. ¿Quiere tener problemas? Renuncie a todo lo del mundo y busque lo que está allá arriba. Va a haber problemas, va a haber dificultades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no todo, hermano, va a ser color de rosa. Va a haber dificultades, va a haber tiempos difíciles. Pero ¿sabe qué? Aunque ande en valle de sombra de muerte, nos habla y nos deja saber que Él tiene control. Dígale al que está a su lado, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios tiene el control. Aunque van a venir tiempos difíciles, aunque van a venir tiempos de prueba, pero Dios tiene el control. No es el enemigo que tiene control de tu matrimonio. No es él que tiene el control de tu casa. No es él que tiene control de sus hijos. Cuando tenemos una relación personal con Él, cuando le buscamos, cuando le somos fieles, Él es el que tiene el control de nuestra vida. Van a venir luchas, van a venir problemas, pero ¿sabe qué? Esto también pasará. Esto también pasará, porque Dios tiene el control. Aunque ando en el valle de la sombra de la muerte, no me voy a quedar aquí, solamente vengo de paso, porque voy a un lugar mejor que Dios ha preparado para mí, porque Él es el que tiene el control de mi vida. Aleluya. Y quizá tú me ves en esta situación, en este momento, pero solamente es pasajera, porque Él tiene control. Vea lo que dice Juan capítulo 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos los problemas, todas las angustias que tengan que ver con lo terrenal, con esta tierra, con esta vida, Él venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, y Él es el que tiene el control de nuestra vida. Romanos capítulo 8, en el verso 18, dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entiende lo que eso quiere decir? Si tu problema se te hace difícil, si por lo que estás pasando se te hace duro, imagínate cómo será la gloria que ha de manifestarse. Y muchos de nosotros decimos, oh sí, hermano, cuando lleguemos al cielo. No, mi hermano, Dios nos ha puesto en esta tierra y no nos dejó aquí olvidados. Se acuerda de nosotros, tiene nuestra condición presente delante de Él todo el tiempo. Se acuerda que somos polvo, y Él está al cuidado, y Él está al pendiente. Y aunque estamos pasando por esos momentos, Él tiene el control, porque aunque tu problema sea difícil. Por eso Pablo decía, cuando yo estoy en problemas, me gozo en los problemas, me gozo en las luchas, porque él dice, yo sé que esto no se compara nada con lo que viene, con lo que ha de manifestarse en mi vida, porque Dios es el que tiene el control, y Él es el que me ha llamado, Él es el que me ha escogido, y Él es el que me ha de sacar de esto, y Él es el que ha de bendecirme. Por eso yo siempre te invito para que tú mires a los cielos, porque de allá viene la respuesta. Allá está el que conoce toda nuestra vida entera. Allá está el único que puede extender su mano y cambiar cualquier situación a nuestro favor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, sigue el salmista. No temeré mal alguno. Nos habla de la confianza que podemos tener en nuestro Dios. Podemos confiar en Él, en la confianza que podemos tener en Dios. Mire lo que dice el Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3, en el verso 6. No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. El salmista decía: aunque vengan a hacer guerra contra mí, no temeré. Aunque me vea que casi todo está perdido, no temeré. No temeré. Podemos confiar en Él, hermano, en toda plenitud. Mire lo que dice el Salmo 27. Del verso 1 al verso 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El salmista se pregunta: ¿de quién? ¿De quién podré estar atemorizado? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza que podemos depositar en Dios, hermano. ¿Cuántos de aquí han confiado en un amigo? ¿Cuánto de aquí ha confiado en una persona? ¿Cuánto? Levante su mano si usted ha confiado en alguien. Entonces yo puedo decirle que todo usted ha sido defraudado más de una vez en su vida, con toda seguridad. Porque cuando confiamos en el hombre, hermano, el hombre nos falla, porque somos humanos. Todos fallamos, todos cometemos errores, pero ¿sabe qué? En Dios podemos estar confiados todo el tiempo. El mismo salmista decía: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. En Dios podemos confiar plenamente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Nos habla acerca de la fidelidad de Dios, hermano. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Y si Él ha dicho, si Él ha hablado a su vida, hermano, Él es fiel y justo para cumplir todas y cada una de sus promesas. Mire lo que dice Mateo capítulo 28, en el verso 20. Dice la segunda parte del verso, dice: he aquí, yo estoy con vosotros de lunes a viernes. ¿Cómo dice? He aquí, yo estoy con vosotros los domingos por la mañana. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta vida. Él ha prometido estar con nosotros, y Él es fiel, hermano. Y Él es fiel. Él está con nosotros cada momento de nuestra vida, hermano. Él está con nosotros. Y el salmista sigue adelante y él dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿A cuánto le gusta la vara? No a muchos, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, nos habla de la guianza y la corrección de Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos la corrección? Dice su palabra que al que ama, castiga. lo tiene que corregir. Si usted dice, ay hermano, yo no le pego a mis hijos, le está haciendo un daño horrible, tremendo, no solamente al muchacho, pero a usted. La Biblia mexicana dice, cría cuervos. Así se lo sabe, ¿verdad que sí? Nos habla acerca de la guianza y la corrección de Dios, porque necesitamos, hermano, tu vara y tu callado me infundirán aliento. En un momento que la oveja se pueda encontrar en peligro, para que la oveja se vuelva al redil, quizá el pastor tiene que, ¿verdad? ¿Sí me entendió? ¿Verdad que sí? No quiero ofender a nadie en esta mañana, pero ¿verdad que sí? Y en ese momento le da un golpe, pero es por su bien, por su protección. Y necesitamos la guianza y necesitamos la corrección de Dios. Mire lo que dice el Salmo 27. En el versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Necesitamos la guianza, hermano, de Dios. Me infundirán aliento. Nos habla acerca de la protección. Nos habla acerca de la protección. Me influye aliento. Me ayuda para seguir adelante. Mire, hay padres que no le pegan a sus hijos, pero ¿sabe qué? A los hijos que nos pegaron, estamos agradecidos porque nos pegaron. A los que nos corrigieron, estamos agradecidos que nos corrigieron. Porque nos ayudó, nos enseñó. Y Él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, me ayudarán para seguir adelante. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Nos habla acerca del respaldo de Dios. Hermano, cuando usted y yo tenemos una relación íntima, cuando usted y yo tenemos una relación personal con Dios, Dios está, hermano, 100% frente a nosotros, detrás de nosotros, a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Él está en medio de nosotros. Y podemos ver su respaldo, porque no importa lo que venga, Dios está con nosotros. Quizá muchos de nosotros hemos pasado por situaciones y ha habido personas que han venido para decirte, oh, mira lo que estás pasando, mira cómo estás, y para eso vas a la iglesia, y para eso buscas a Dios, y para eso te pasas todo el tiempo metido allá. Mira cómo estás. Pero ¿sabe qué? Vemos el respaldo de Dios. Él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aunque esté pasando por eso, hermano, Dios está preparando un banquete delante de ti. Y aquellos que te criticaban, y aquellos que se burlaban, y aquellos que apuntaban, verán el respaldo de Dios en tu vida, porque Dios, en medio de todo, Él se está preparando para bendecirte. Y aquellos que te criticaron van a ver que Dios está contigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Se recuerda en el libro de Daniel, se recuerda a Daniel, cómo Dios lo estaba prosperando y cómo Dios estaba con él, y él era superior a todos los demás. Pero los demás dijeron, no podemos permitir que eso suceda, como este va a ser mejor que nosotros. Hicieron un complot, se recuerda, y comprometieron al rey para que fuera en contra de Daniel. Y dijeron, no podemos. Imagínense, hermano, qué ejemplo de hombre. No pudieron llegarle de ningún otro lado, más que, si no podemos llegarle por ningún lado, le vamos a llegar por su Dios. Y el rey firmó un decreto que nadie podía orar a ningún otro Dios. Pero Daniel oró como lo hacía siempre. Y los mismos que le acusaron, cuando Dios lo llevó, cuando Dios permitió que lo echaran al foso de los leones, le dijo a los leones, espérense, si me dan a este, yo les traigo más. Si me dejan a este, yo le traigo uno para cada quien. Y los leones no lo tocaron. Y sabe qué dice la palabra, que cuando arrojaron a los que le habían acusado, todavía ni caían al piso, cuando los leones ya los habían despedazado. Ese es el respaldo que tenemos, hermano, de Dios, aún en medio y en presencia de nuestros angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, nos habla acerca de la aprobación de Dios. Cuando tenemos una relación íntima, hermano, una relación personal, ¿sabe qué, hermano? Yo puedo pararme aquí delante de usted y yo puedo decirle lo que yo quiera. ¿Usted sabía eso? Yo puedo decirle lo que yo quiera. ¿Y sabe qué? A la mitad me va a creer. ¿Sabe por qué? Porque no me conoce. Y yo lo puedo engañar a usted muy fácilmente. Pero ¿sabe qué? A Dios no lo podemos engañar. Si yo puedo pararme aquí y compartirle un mensaje y a usted le gusta, y usted dice, oh hermano, oh, hay veces personas que dicen, hermano, qué bonito mensaje. Sí, hermano, ¿de qué se trató? Pues no me acuerdo, hermano, pero estaba bonito. Y usted puede decir, oh hermano, qué bonito, y todo el mundo me acepta, y usted viene y me saluda y me da abrazo y me dice, oh. Pero si no puedo ir a mi casa, si no puedo cerrar la puerta de mi cuarto y pararme frente a la presencia de Dios, hay un problema muy grande. Pero si usted dice en esta mañana, ah, ya no anden trayendo a ese hermano, no me gusta cómo predica, y usted le dice al que está a su lado, no lo saludes, no lo saludes, déjalo que se vaya. Y a todo el mundo le caigo gordo. Pero puedo ir a mi casa y entrar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Todo está bien. Porque a Dios no podemos engañarlo, hermano. Unges mi cabeza con aceite, nos habla de la aprobación que tenemos en Él. Nosotros, entre nosotros mismos podemos engañarnos, hermano, pero solo usted y yo sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Qué cosa más tremenda, ¿no? Recuerda esa palabra que Dios mismo dice, que en aquel día muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera, en tu nombre predicamos, en tu nombre dijimos. Y Dios va a decir, yo conozco el nombre, yo se lo di, yo le di a mi hijo el nombre sobre todo nombre, pero a ti nunca te conocí. Qué cosa más triste, qué cosa más tremenda. Por eso, hermano, yo le invito para que usted y yo meditemos con diligencia, hermano, para que con cuidado revisemos, analicemos, autoexaminemos nuestra relación con Dios. Muchas de esas personas ocurren milagros cuando ellos hablan, cuando ellos dicen, pero ¿sabe por qué es? Porque Dios está respaldando el nombre de su Hijo, porque Dios está respaldando, Dios está respondiendo la fe que tiene esa gente. ¿Sabe por qué? Porque esa gente está poniendo la fe en el nombre de Cristo, porque esta gente está hablando en el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué? Los demonios respetan y los demonios temen el nombre de Cristo. Pero qué triste es que Dios diga, apártate de mí, nunca te conocí. Unges mi cabeza con aceite, hermano, habla acerca de la aprobación, la aceptación que tenemos en Él cuando nos acercamos a Él con toda honestidad, hermano, con toda humildad nos acercamos a Dios. Isaías capítulo 61. Ya estamos por terminar. Isaías capítulo 61, los primeros versículos de Isaías. Mire lo que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Unges mi cabeza con aceite, la aprobación que tenemos en él. Mi copa está rebosando. Nos habla acerca de la sobreabundancia con la cual Dios nos quiere bendecir, hermano. Nos habla de la sobreabundancia con la cual Él nos quiere bendecir. Mire lo que dice Deuteronomio en el capítulo 28 de Deuteronomio. En el versículo 11, Deuteronomio 28:11, dice su palabra: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. La sobreabundancia, hermano. Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida, hermano. Pero recuerde, a Él le concierne nuestro bienestar espiritual. Él quiere que nuestra alma prospere. Pero su anhelo, ¿sabe por qué, hermano? Porque estamos aquí en la tierra, y no solamente tenemos necesidad de lo espiritual, pero tenemos necesidad de lo material. ¿Cuántos no tienen necesidad de lo material? Si hay alguien aquí que no tiene necesidad de lo material, véame después del servicio, porque todo lo que usted no quiera, yo me lo llevo. Porque todos tenemos, hermano, necesidad. Y Él conoce todas nuestras necesidades. Y por eso Él quiere darnos, hermano, más de lo que nosotros necesitamos, hermano. Él es el que suple. Recuerda, nada me faltará, hermano. Nada nos faltará. Porque Él no solamente quiere darnos lo que nosotros necesitamos. Él quiere darnos más de lo que nosotros necesitamos. Él quiere que nuestra vida sea bendecida, que haya bendición en nuestra vida, hasta que sobreabunde. ¿Sabe qué? Dios no quiere que usted tenga para que dé prestado. Dios quiere que usted tenga para bendecir. ¿Sabe qué, hermano? Préstame $100. Hermano, no tengo $100 para prestarte, pero tengo $100 para bendecirte. No tienes que pagármelo para atrás, porque esa es la bendición que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, sobre abundancia, para ser bendecidos, para bendecir. Porque Él es Jehová Jiré, nuestro proveedor. Él es El Shaddai. Él es el Dios de más que suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Él quiere bendecirnos hasta que sobreabunde. Mi copa está rebosando. ¿Cuántos quieren que su copa rebose? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos habla acerca del favor de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos habla acerca del favor de Dios. Cuando tenemos una relación íntima, mi hermano, cuando tenemos una relación personal, no tendremos que andar buscando nada. Si viene una persona que le diga: mira, hermano, vente para acá porque acá está la bendición, tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Cuántos andan buscando bendición? ¿Cuántos la andan buscando? No la busque, hermano. Si usted anda buscando la bendición, tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque la bendición viene con usted. Porque usted la lleva consigo. ¿Sabe por qué? Porque el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida, donde quiera que yo vaya. No vaya y se meta a la barra y diga: oh, porque ahí viene la misericordia conmigo. No, tampoco, no se pase de vivo, hermano, ¿okay? Acuérdese que estamos hablando cuando tiene una relación íntima con el Señor. El Señor no va con usted a echarse una copita, ¿verdad que no? Porque el favor de Dios está con nosotros, hermano. El favor de Dios, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabe cómo usted agarró el trabajo que tiene? De 10, de 20, de 30 personas, ¿sabe cómo se lo dieron a usted? Se llama favor de Dios. Favor de Dios, favor de Dios, porque el bien y la misericordia van detrás de mí todos los días de mi vida. ¿Sabe cómo tiene usted ese apartamento que agarró, que no se lo querían dar a nadie, pero se lo dieron a usted? Se llama favor de Dios, se llama favor de Dios. El Salmo capítulo 5 en el verso 12 dice: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás. ¿De qué? De tu favor, de tu favor. No tenemos que andar buscando nada, hermano. No tenemos que andar siguiendo. Todo viene con nosotros. ¿Sabe? Usted cuando entre a su trabajo, entre con su cabeza en alto, porque ha entrado a ese lugar la bendición de Dios. ¿Sabe por qué todavía ese lugar tiene trabajo? Porque usted está ahí, porque Dios ha mantenido ese lugar, porque Él lo tiene ahí, y se llama favor de Dios. ¿Sabe por qué han corrido a 20 y a usted no lo han tocado? Porque se llama favor de Dios, porque el favor de Dios va con nosotros todo el tiempo, mientras nosotros caminemos en su rectitud, mientras nosotros sigamos llevando nuestra relación íntima y personal con Él más allá, Él va con nosotros. Se llama favor de Dios. En lugar de que ore: Señor, quita esta vieja de aquí, Señor, porque Señor, mueve a este hombre, porque si me vuelve a decir, mejor diga: Señor, dame favor, dame favor, dame tu favor, Señor, en mi vida, dame gracia con este, ¿verdad? Los que discernieron, digan amén. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos habla de un estilo de vida. El salmista no escribió nada más. Qué bonito suena el Salmo 23, ¿no es cierto? Él no lo escribió nada más por eso. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos habla de un estilo de vida, de una decisión firme, una decisión personal por seguir a Cristo, por servir a Cristo. Es un estilo de vida, mi hermano. Todo el tiempo, cuando hay abundancia, cuando hay sobreabundancia, cuando hay escasez, cuando hay miseria, cuando hay salud, cuando hay enfermedad, cuando hay riqueza, cuando hay pobreza, no importa, siempre fieles, siempre siguiendo, siempre sirviendo, porque es un estilo de vida, porque es una relación personal que no se acaba, que no se para, que no se detiene, que sigue y sigue. Es una decisión personal, es un estilo de vida, mi hermano. Dígale al que está a su lado: es un estilo de vida. En tu entrada, en tu salida, en tu ida, en tu regreso, al despertarte, al acostarte, es un estilo de vida, es todo el tiempo. No es como aquellos que en su trabajo, recuerda lo que están, esos hermanos no vinieron ahora, no se preocupe, podemos hablar de ellos. Pero no es como esos, ¿verdad? Eso que le decía yo, que le explicaba, no es como esos que decían: Señor, dame 5 minutos en la carne, porque ahorita lo que tú no has arreglado en 2 años, yo lo voy a arreglar ahorita en 5 minutos, Señor. Es un estilo de vida. Es una decisión firme que hacemos por Dios, por seguirle, mi hermano. Es una decisión, es un estilo de vida. Yo sé que de ahora en adelante, cuando usted lea el Salmo 23, no lo va a leer igual. ¿Verdad que no? Póngase de pie en esta tarde.